cuadra. Esta fría y húmeda tierra que me abraza y me rodea. Inmundo y oscuro mar, sin principio ni final. Voy tragando el horizonte y lo saco por detrás. Así avanzo un tramo más hacia esa que se esconde y con quien me cuesta dar. Nací para taladrar y buscarte sin cesar. Encontrarte y taladrar, taladrar, taladrar. El puro azar, la suerte o casualidad, buscando desesperado, y me queda esperar un diestro golpe de azada, y esta mitad enamorada seducir a mi otra mitad. Nací para taladrar y buscarte sin cesar.